danza tradicional Suelta de Globo para concientizar y sensibilizar a la sociedad y bueno, a todas las personas de que la enfermedad existe, desgraciadamente, que hay muchos niños, hay 80 en tratamiento en este momento y bueno, el gran acompañamiento de los papás, de los niños y bueno, de las autoridades que siempre las necesitamos y es muy importante que nos acompañen en esta actividad. 80 chicos oncológicos actualmente, que implica 80 familias, lógicamente. Exactamente, en tratamiento eso es lo que hay en este momento, bueno, más todo lo demás, niños que están por supuesto transitando la enfermedad y que bueno, siguen con las consultas médicas semanalmente. ¿Un estimativo de las edades de los chicos? Y tenemos en este momento desde 2 años, hay niños de 2 años, hasta los 18, que son las edades que atienden la doctora Rieta, o sea, el equipo médico de acá del hospital. ¿Y es el promedio de siempre o hay algún cambio en estadística en cuanto a las edades? No, siempre. A veces hemos tenido, desgraciadamente, más chiquitos, de 1 año y a veces hasta bebés. Pero en este momento, a partir de los 2 años, son los niños que están con el tratamiento. ¿Cuál es la recomendación? ¿Siempre control en forma permanente? Sí, la consulta al médico inmediata en cuanto aparecen moretones, en cuanto aparece fiebre, que a veces uno no le da mayor importancia, pero bueno, estamos a lo mejor ante la presencia de un problema de leucemia sobre todo, porque los tumores sólidos, bueno, no, los papás lógicamente los reconocen o se reconocen más rápido. ¿Es el más común, la leucemia, el cáncer infantil? Sí, la leucemia la que siempre está a la vanguardia de toda esta problemática, desgraciadamente. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenés un pañuelito?